Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Y hoy es un día muy peculiar porque estamos con los dueños, propietarios de la Tasca Mediterránea y al mismo tiempo son los que voy a entrevistar, que estoy encantadísima. La Tasca queda en la Avenida Papagayo y como ellos son los propietarios, son italianos, pues se dedican a la pasta y a muchísimas cosas más. Pero después, dentro de un ratito, nos vamos a dar paso para la que nos dé la publicidad. Pero no antes decirle que mi programa, Un Café con Marimar, es un programa de entretenimiento, un programa para ti, sí, para ustedes oyentes, para que vengan a contarnos sus testimonios y su vida y su vivencia y su experiencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una historia bonita que contarnos. Y sin más decirle, vamos a hablar con nuestro invitado y empezamos por Graciano Peseta. Hola, muy buenas tardes, Graciano. Hola, buenas tardes, Marga. Vamos a pasar una tarde amena hablando un poquito de lo tuyo. Vamos a dar un poquito de publicidad al nombre de Tasca Mediterránea. ¿Por qué es este nombre tan bonito, Tasca Mediterránea? El nombre como Tasca Mediterránea, bueno, Mediterránea es por el tema de la comida que hacemos nosotros, que es mediterránea, supuestamente. Y Tasca viene de una temporada que nosotros hemos vivido en Tenerife. Allí, no, de verdad, que nos gustó mucho porque había muchas tascas y la hemos cogido como locales familiares, acogedores, donde la gente a gusto entra, no gasta mucho dinero. Y bien, quisimos repetir un poco la tradición de Tenerife. Exacto. La tradición de Tenerife, el nombre de Tasca. Nos gustó mucho el estilo. Y el nombre. Y aparte, Graciano, que con toda la crisis que hay, pues siempre es importante también lo que es la economía, que la gente intente de venir y que conozca un poco. ¿Dónde está ubicado? En la Avenida Papagayo, pero ¿en dónde está la ubicación central? Estamos en la Avenida Papagayo 32, a la altura del Moy, el Marina Rubicón. O sea, más arriba, pasando la rotonda. Sí, Moy estábamos más cerca del mar. Nosotros somos en la avenida, la carretera, la más grande, sí. La avenida más grande de la carretera. Que, por cierto, queridísimo oyente, en el transcurso de nuestra entrevista escucharán a lo mejor ruidos de coche y tal, porque estamos en la parte central de la carretera, de la avenida Papagayo. Y ahora vamos a hablar un poquito de ti, Graciano. Vamos a hablar un poquito cómo fue tu niñez. ¿Mi niñez? Sí. Uf, mi niñez, ¿cómo te puedo contar? Mi familia, yo tengo ante todo un hermano, una hermana, y mi familia es una familia normal, vamos a decir. No tan normal por el sentido que eran muy exigentes, mi familia era una familia muy benestante, todos te obligaban casi a estudiar mucho, cosa que a mí no me gustó. Entonces, sí, he estudiado, pero digamos que era la oveja negra de la familia. O sea, que la familia, bueno, procede de un sitio, ¿de dónde eres? ¿De dónde provienes? Mi ciudad natal es Trento. Trento, la ciudad del Consiglio. ¿De Italia? De Italia, sí, sí. Estamos en el norte de Italia, casi lindamos con Austria, digamos Alemania. Y ahí hace mucho frío el invierno, el calor del verano, y estamos en el centro de las Dolomites. Por eso yo ahí es donde aprendí a esquiar, con la edad de 5 o 6 años ahí es obligatorio, va a esquiar, y con patines de hielo también. Y nada, esto era un poco mi juventud. De tu juventud, o sea, hablaste un poquito que tu padre, o sea, era obligatorio la enseñanza, o sea, el estudiar, te exigía un poco de decir, tienes que estudiar una profesión para sí, el futuro. Todos los que eran los hijos y mis primos, toda la familia era, vamos a decir, era obligatorio, sí, te obligaban a estudiar mucho. Una carrera. Todos eran abogados y por el estilo, ¿no? Mi padre ingeniero y, vamos... yo repito, sí, estudié, pero estudié algo que me gustó. Mi trabajo lo centré en lo que era la reforma de casas antiguas, digamos, desde 900 hasta 1800. Esto es donde las construcciones ahí van protegidas por Bellas Artes, uh-huh. y para hacer trabajos debes meterle, vamos a decir, un plan más bien presentado en el cabildo, y es complicado porque no le puede meter mano cualquiera. Entonces... Graciano, entonces la profesión que estudiaste fue como delineante, como construcciones de viviendas que están sí. viejas, de varios pisos, y es transformar a la viga y ponerla, unirla, era tu trabajo, ¿no? Lo que era, sí, era había que cambiar un forjado, ejemplo, que era en viga de madera y cosas. Te exigían un título para poderle meter mano a digamos, a la obra. A la obra, sí. Claro. Por eso estudiaste la profesión de estas obras. Más bien, digamos, no sé si aquí puede parecer como parecerse al título de aparejador. Aparejador, sí. Pero más bien especializado en cosas antiguas, en cosas que no son estructuras de cálculos estáticos, pero sino piedra y madera, que... hasta más complicado. Y hoy en día se sigue llevando eso, de piedra, madera, de porque hoy nada más que todo es ladrillo. Hoy una vivienda está hecha de ladrillo. Todo, sí. Es mucho más fácil. Es más fácil. Sí, claro. Sí, porque quizás la gente no valora lo de antes, lo antiguo, lo que verdaderamente era lo artesanal. Ya todo con ladrillo se hace ya una casa. Sí, tiene un plan, tiene unos hierros, el hormigón, entonces va siguiendo... un plan donde tienes cálculos estáticos, donde la vivienda no se cae, supuestamente. Ahora, estas viviendas antiguas, y que por supuesto tú sabes, por fuera son decoradas, se pueden agrietar, se pueden sí. mover un poco, uh-huh. estas son muy protegidas en Italia porque hay muchas, y obviamente te exigen para poder tú meterle mano y trabajarle en estas. La experiencia. Experiencia, no, y un título profesional. Sí. Y aparte, lo que es el material de calidad. Sí. ¿Sabes? Para que se mantenga, que no haya la humedad y que se vaya sí, a caer. Sí, supuestamente. Qué bonito, es una profesión bonita, ¿eh? Me gustó mucho. Y, bueno, el último trabajo que hice fue una casa, era grande, una casa histórica, llamaban, traduciéndolo el nombre, K de los gallos. Uh-huh. Pues tenía una franja de gallos pintados. En el alto, al exterior de la casa. ¿Y cuántos años tenía esa casa? Esta era una de las viejas ahí. Se construyó en el 1240. ¿1240? Sí. O sea, hace muchísimos años. Muchos años. Entonces... Eso, la edad cuando estabas trabajando de eso, de tu profesión de aparejador que hicimos en España, ¿qué edad tenías en ese entonces? No, yo empecé con los 23 años, más o menos, y continué hasta el año 2000. Aparte de una pequeña introducción a los 27 años, que tuve un accidente de moto muy fuerte, y bueno, por unos cuantos años me quedé ahí intentando salvar mi vida, ¿no? ¿Y cómo fue ese accidente de coche? ¿Qué edad tenía? ¿27 añitos? 27 años. Un chico joven, una sí, vida sí, por delante. Sí. ¿Y cómo fue ese accidente, Graciano? Buah, cuéntanos un poquito. Horroroso. Esto ahí fue, vamos, una experiencia que marca la vida, ¿eh? Que... Aparte, las lesiones, que fueron muy grandes y que me la aguanto hasta la muerte. Sí, que te quedaron secuelas. Sí. Pero, sí, yo, mira, en pocas palabras, yo estaba bajando de una montaña ahí, en una carretera con muchas curvas, y para evitar el impacto con una guagua me salí de la carretera. Ahí había un río con muchas piedras y muchas cosas por debajo. Es donde me estrellé, es donde me rompí. Y perdiste mucho el conocimiento, ¿no? Sí, que te cogió sí, mucho sí, el... Allí fue, vamos, entre la vida y la muerte por un buen rato. ¿Y qué pensaste, Graciano, en esos momentos, cuando ya estaba entre la vida y la muerte? ¿Tu vida se te acababa en ese momento? Yo te digo la verdad que cuando empecé un poco a recuperarme, ¿sí? Cuestión de, no sé, un día o dos... Uh-huh. El desplacer era ver a los familiares llorando. Pues yo estaba tan tranquilo y convencido de morir, de no aguantarla. Qué fuerte. Sí, pero de verdad, de una serenidad única. Así que tranquilísimo. Después ya no pensaba más en morir, que pensaba en quitarme encima el problema y nada más, ¿no? ¿Y cuánto tiempo transcurrió lo que es el tiempo de que tú estés en el hospital? ¿Mucho tiempo? En hospital me pasé un año y dos meses. Mucho tiempo. Una barbaridad. Y después, casi dos años en casa y poco a poco, para recobrar un poco el poder andar. Porque te cogió como... Pasé una parálisis, después recuperación, fue muy larga. Pero bueno, aquí saliste, aquí estoy y sigo. No hay nada más importante en esta vida que la salud y seguir hacia adelante, Graciano. ¿Quién más que yo lo puede saber? Salud es la primera cosa. Y ahora cuéntanos un poquito, a raíz de ese accidente, que fue una desgracia, porque a todo sí, en esta vida... me cambió la vida también. Te cambió la vida. Ahora vamos a hablar, cuando llegaste y diste un salto a la isla de Lanzarote, ¿qué pusiste? ¿Un negocio aquí en Playa Blanca o empezaste primero en Arrecife? No, la primera cosa fue construir la parcela que he comprado aquí en Playa Blanca. Uh-huh. Como segundo, hemos abierto un restaurante, yo y mi novia, en Arrecife, uh-huh. El Macarone, que en estos años nos dio muchas satisfacciones, porque siempre estaba lleno, clientes había muchos. Qué bonito. Sí. Y bastante bueno. Sí, pero no hay nada más bonito para un empresario que su negocio, su local, esté siempre lleno. Porque es importante la amabilidad, el saber estar y el tratar bien a la gente. Que Graciano, tú y tu mujer Roberta son muy atentas, ¿sabes? Atiende muy amable a la gente. Y eso siempre atrae a la persona de la calle a venir siempre aquí. Sí, la verdad, es verdad. Yo hemos visto, por ejemplo, en Arrecife, uh-huh. Donde se trabajaba más que todo con los residentes. Uh-huh. Allí muchos han quedado como amigos al final, ¿no? Porque venían muchas veces en el restaurante, incluso, ejemplo, iban de vacaciones y traían un muñeco como recuerdo o algo simpático, ¿verdad? Sí. Que nos demostraban querernos mucho, ¿eh? ¿Y cuántos años tuviste en el restaurante Macarrone? El Macarrone lo hemos llevado por 5 años. Bien. Sí. Después hemos decidido... aflojar, porque hemos trabajado 5 años sin día de descanso, sin nada, estábamos quemados. Sí, no. Hemos decidido traspasarlo, se traspasó por suerte bien y nada, hemos bajado en Playa Blanca. Aquí hemos abierto una heladería, porque también hemos estudiado el tema del helado también. Sí. Y otra heladería se abrió en Puerto del Carmen, también un punto de venta muy, muy interesante. ¿Qué es lo que echaste menos de Italia? ¿Qué es lo de la cultura de allí? Cuéntanos un poquito la cultura de allí, lo que es la gastronomía de allá, porque aquí en España conocemos todo, que italiano es igual a la pasta, al deporte, a las canciones de Eros Ramazzotti, Laura Pausini, y tantas cosas que siempre de Italia son grandes, el deporte también. Pero cuéntanos un poquito de la gastronomía, ¿qué es lo que...? No, claro, todos los países tienen sus, digamos, costumbres, ¿no? Costumbres, esa. Incluso las gastronómicas. Siempre. Y todas son diferentes y, según mi opinión, todas buenas. Italia, sí, nosotros tenemos el que me gusta mucho es que cada región tiene su estilo. Siempre. Y como cambia un poco el territorio, comes cosas diferentes, como... Igual España será igual, porque toda región tendrá sus especialidades, ¿no? Exactamente. Esto en la... Graciano, ¿qué le pides a la vida? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta por cumplir? ¿Por qué decir, me falta esto por hacer? No, yo digo la verdad que estoy muy feliz. De momento tenemos grandes satisfacciones de lo que estamos haciendo, los clientes son felices... Con mi pareja la llevamos muy bien y la salud... Muy importante, sí. Es muy importante. Yo vengo también de una familia muy longeva, ¿eh? Mi padre tiene 98 años. Ah, mira qué bueno. Sí. Y vamos, que un campeón. Todavía, sí. Está con conocimiento, que perfecto, habla y perfectamente. Vamos, o sea, que es como una persona de 50 años. Qué bueno. Aparte de la cultura, lo que es la música, ¿y qué más cosas no puedes decir de Italia para que los oyentes sepan lo que es la cultura de allí, la gastronomía? Háblanos un poquito de las raíces de Italia. Bueno, Italia es un país que... tiene muchas variaciones, o sea que nosotros, ejemplo, en el centro de las Dolomites tenemos montañas que todo el mundo conoce. Sí. Después, coge el coche y hace como 200 kilómetros y ya llega en el mar. Y está rodeada por mares, Italia, ¿no? Qué bonito. Y las islas, ejemplo, mi madre viene de la isla de Sardenia, ejemplo. También, a mí me gusta mucho, ahí tengo familia también... he ido muchas veces de vacaciones y es diferente, así que todos tengo su estilo. ¿Y qué es lo que te gusta, qué es lo que añoras de allí de Italia? Por ejemplo, dices que acá no hay, por ejemplo, aquí en Canarias no hay, que tú dices, aparte porque tenemos unas playas buenísimas, pero ¿qué añoras de allí de Italia? Que tú dices, me falta algo de... Lo que más de verdad me falta es no poder esquiar. Aquí sí, no aquí, se aquí puede no esquiar. En todo caso, en Tenerife. Y después, allí, a mí, por ejemplo, hay un hobby que siempre me acompañó por toda la vida, la pesca. Yo soy pescador de lagos y ríos y aquí no hay lagos y ríos. Hay el mar, todavía está bien. Así que estoy aprendiendo a pescar en el mar. Normalmente aquí la gente busca los sitios esos que son de alta, que son peligrosos, que es por Faro Pechiguera, que la gente suele pescar ahí. Que son de rocas y eso. Exacto. Es un poquito peligroso, pero suelen pescar ahí en esa zona de... ¿Lo conoce Faro Pechiguera? Sí, muy bien. Pues yo te digo una cosa, Graciano, yo estoy encantadísima de estar contigo aquí en Un Café con Marimar y me gustaría que hablaras algo de lo que te gustaría que los oyentes supieran y después dentro de un ratito vamos a dar la publicidad, pero algo que tú dijeras, me gustaría que los oyentes sepan de esto, de esto, de esto, algo. ¿Te viene algo en la mente? Sí, algo que tú quieras decirnos a nosotros los oyentes, porque esto se va a quedar grabado porque tenemos una fonoteca que se graba toda la conversación, todo lo de las entrevistas, lo tenemos siempre en directo para la gente y para que tú lo tengas también de recuerdo. ¿Quieres comentar algo? Porque esto también lo puedes escuchar allá en Italia. ¿Y quieres decirnos algo? Porque ya estamos finalizando la entrevista. Ya, yo lo que puedo decir es que Lanzarote nos dio mucho. Y el clima de Lanzarote, vamos, que es algo que no tiene comparaciones con otros lugares. Aquí siempre verano, siempre... Sí, clima tropical decimos primavera, nosotros. Primavera, siempre... Sí, y no es tan peligroso como muchos lugares con... cosas venenosas, con... ¿no? Parates, esta cosa sí, que porque... aquí no hay, no existen. Entonces, Lanzarote le veo... Me gustó y lo quise más que todo para... Ya, yo tengo ya una edad, uh-huh. Entonces, como un refugio, por cuando tendré unos cuantos años más, meterme tranquilo. O sea, que cogiste la isla de Lanzarote como refugio, sí. Dice, para acabar mis años aquí en esta isla. Sí, sí. Allí, que lo hace muchísima gente. A veces hemos vuelto en Italia, ejemplo, en invierno. A mí me cuesta ahora bajar y meterme en el coche. Ejemplo, mi pueblo hace hasta menos 12, 14 grados bajo cero. Claro. Ahí te meto en el coche y tiembla media hora, porque debe funcionar un poco la calefacción para meterte un ambiente más, ¿no? Claro, que aquí tenemos el clima siempre durante el año tropical, aquí que la temperatura siempre es... perfecto, ¿no? Frío... Y una pregunta importantísima, Graciano, que no se me quiere quedar, que no la quiero dejar en el tintero. ¿Qué se diferencia lo que es las personas de Italia, las personas canarias, de aquí, de Lanzarote, que lo que lo que es diferente, lo que es la convivencia así de la gente, de la calle, lo que tú, el trato de las personas? La gente canaria, yo, bueno, conocí mucha gente en Tenerife y muchísima en Lanzarote. Lo que yo he visto es gente es gente muy sencilla, es gente sincera, gente... Yo de verdad que puedo hablar solo bien de los canarios, ¿no? En Italia... ahora el ritmo es mucho más frenético, todo es vestir firmado, todo es correr, sí, de marca. Si no eres de marca, eres un donadio, así que te obligan casi, ¿no? Y es todo un ritmo diferente, aquí es más relajado, sí. No hace falta volverse loco a comprarse traje de Armani o de Ferré, sí. O de Gucci o de... No sé. Sí, de marca, de marca buena. Pero la gente aquí son más campechana, más de calle, más de chanda, más de deporte, más de... Y no, la mujer y el hombre no se arreglan tanto, porque yo creo que aquí, sobre todo esta parte de aquí, Playa Blanca, es una zona turística, yo creo que la gente de casa al trabajo, del trabajo a casa, los que viven realmente aquí... No son personas de decir, bueno, pues por la tarde me pego una duchita, me arreglo, me pinto, voy con mi marido, con mi amigo y vamos a dar una vuelta por ahí o vamos... Y no, pienso que la gente aquí no... Sí, es mucho más tranquila. Bueno, sí, que sí. Van de trabajo a casa. Sobre que... todo en Playa Blanca, sí. Sobre todo en Playa Blanca. De verdad que sí. Sí. Graciano, se nos termina la entrevista contigo. Ahora vamos a dar paso a tu mujer Roberta. Pero sí me gustaría que me dieras la publicidad tú, ya que vamos a terminar contigo. Y entonces vamos a hablar de a los oyentes, restaurante Tasca Mediterránea. ¿Qué horario tiene? Nosotros, bueno, tenemos abierto desde el mediodía, a las 12, hasta las 11 de la noche. ¿Y qué día, de la semana? ¿Todos los días de la semana o cierran un día de la semana? Cerramos el lunes, de momento. ¿Y cuál es el plato especial de la casa, de la Tasca Mediterránea? Bueno, el menú que hicimos es muy variado. Y tenemos, o quisimos, por lo menos, preparar cosas un poco diferentes. Importante, Graciano, esta pregunta que te voy a hacer. ¿Usted hace menú por día? O sea, que si viene a lo mejor taxista, obrero, cualquier persona, y dice, bueno, yo quiero un menú del día, que paga a lo mejor, no sé si son 10 euros, 8 euros, 10, o 15 euros por un menú, que son tres platos y el postre. ¿Lo hacen ustedes aquí también? De momento no lo hemos pensado, pero lo que sí hemos pensado es meter precios muy económicos, tranquilos, y en lo que el vino, lo que la comida, y no que no sea un local, vamos a decir, con precios altos, esto sí. Todo se hace aquí, es casero, todo lo que la pasta hecha fresca toda. Estamos preparando unos postres, los helados también poco, pero preparamos nosotros. Y las pizzas, esto sí, estamos haciendo las pizzas sin gluten, porque hemos visto que muchas personas tengo un problema al gluten. Uh-huh. Y estamos preparando las pizzas, que esto es un trabajo muy duro, porque debe hacerlo con un ambiente totalmente libre de harinas, de cosas, y estamos preparando la pizza sin gluten. Después, las pizzas normales también, tradicionales, con una masa que, como he dicho antes, que tiene muchas horas de fermentación y muy poca levadura. Entonces, muy ligera, muy digerible y con un sabor muy bueno. Esto, después también tenemos unas carnes, una... Sí, que tiene variedad de todo. Sí. ¿Qué tipo de clientes te vienen aquí al establecimiento, al restaurante bueno, ya, Tasca Mediterránea? Ya te estaba diciendo que son 15 días que hemos abierto. Sí, es muy reciente. Y han venido turistas, residentes y también unos italianos que nos complementaron. Y esta, de verdad que la satisfacción que nosotros recibimos son los complementos. Hoy vinieron una pareja también de Zaragoza, que nos complementaron mucho. Han dicho que nos van a meter en publicidad en Facebook. Qué bueno. Entonces, sí, sí, nosotros somos felices porque, verdad... Es que es bueno que si abres un establecimiento que tenga publicidad y que la gente te venga y que te repita. Sí, siempre. Sí, sí, sí. Que siempre la gente venga y que te repita, que es asequible al bolsillo de cada persona, porque Exacto. Estamos en crisis y entonces siempre, bueno, el bolsillo de una persona que diga, sí, me lo puedo costear. Exactamente. No debes tú apuntar al dinero, sino que le debes darle la calidad y el buen trato y un precio justo. Yo le veo así. Sí, que la gente vuelva a repetir y tal. No quiero que se te quede nada de lo del restaurante Tasca Mediterránea, que es, bueno, y fue el sitio estupendo. Después, la decoración, ¿cómo fue la decoración? ¿Cómo se te...? Esto es fácil porque es mi trabajo. Ah, pues está muy bonito. Y los baños, que también lo visité también. Aparte, la amabilidad, el café que yo he probado aquí, porque mi programa es Un Café con Marimar. La comida también, que les invito a todos los oyentes que pasen por aquí, Avenida Papagayo, número 30. 32. Y que la Tasca Mediterránea, que hay que venir y conocer el establecimiento, que es nuevo y lleva 15 días solamente. Y hay que venir a echar un cable y a probar las cosas, los productos. Sí, señor. Pues queda dicho todo esto. Sin más, ya casi estamos al final de tu entrevista, porque vamos a dar paso a Roberta. Si quiere decir algo o quiere dedicárselo a alguien. ¿Qué más puede decir? Graciano, lo que quiera, lo que quiera. Nosotros aquí estamos poniéndole el alma y esperamos tener... Muchas satisfacciones. Pues Graciano, un placer de tenerte aquí en mi programa. Lo mismo digo. Muchísimas gracias y ahora damos paso a la música de Marc Anthony, Vivir, Vivir. Muy bien. Muchas Hasta gracias, ahora. Marga. Muchas gracias. Gracias. A ti también. Vivir, vivir, la, la, la, la, la. ¿Quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias? Los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1 de la tarde, aquí en Ondas Lleida. Puede vencer la sequía, ¿y para qué? Queridísimos oyentes, con esta canción tan bonita de Mar Anthony, Vivir, Vivir, y seguimos con la señora de Graciano Peseta, que se llama Roberta. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a hablar un poquito de ella, cómo fue tu niñez, cómo has vivido tu vida, qué has estudiado y estas cositas siempre. ¿Me puedes resumir un poco? Bueno, yo a esta le tenía una realidad muy muy buena en el sentido que tenía mi casa, yo me he diplomado, no sé cómo se dice aquí, en economía y comercio. Ah, economía y comercio, correcto. En economía y comercio. Y luego encontré él, el amor. El amor de tu vida, Graciano. ¿Cuántos años hace que conoces a Graciano, Roberta? Bueno, ahora son casi 13 años, ¿no? 13 años. 13 años. Y cuéntanos un poquito, en estos 13 años, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido ese amor tan grande con Graciano? Ha sido que dejé todo para vivir con él. Y he venido, porque él ya tenía el plan de venir aquí. Cuando yo lo conocí, él ya tenía el proyecto para construir. Sí, para construir, correcto. Para construir la urbanización y todo. Sí. Y yo, bueno, no he venido inmediatamente, pero después de un año él venía y yo, y luego yo le dije, porque no sabía ni una palabra de español. La palabra que sabía yo era la de zorro. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Ah, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Entonces digo, ¿qué hago yo ahí? Bueno, abrimos un restaurante, sí. El de su... un poco uh-huh. Sobre todo de él. Vamos a ver, abrir un restaurante entre los dos para aclararlo. Exactamente, para sí. Yo venir aquí. Para venirte para Canarias. Para yo venir aquí. Roberta, desde Italia viniste directamente para Canarias. Sí. Por el amor de tu vida, que Graciano sí. Se comporta como un caballero, generoso, amable. Sí, al final sí. Es que l'adoro. L'adoro. Sí. Eso es muy importante. Sí. Entonces viniste y el primer restaurante cuando tú llegaste aquí a Canarias, ¿qué fue? ¿El de macarrones? Macarrones. Macarrones. Macarrones no me había llamado, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia de haciendo tu economista? Ha sido terrible. Al principio ha sido terrible. En el sentido que el restaurante funcionaba muy bien, pero sí. Yo, que no sabía hablar, el equipo era italiano, entonces tampoco me movía, ¿no? Sí. Y me parecía que la gente canaria cuando hablara siempre se pelearan. Sí, como si estuviera enfadada y sí, enfadada. Sí, esto yo... Sí, la experiencia que te dio a ti entender cuando... Pero luego tuvimos un... De verdad, el restaurante Macaroni ha sido un recuerdo que me llevará para toda la vida, para la gente que ha venido ahí, sí, es para que no nos para los clientes. Tú te refieres, Roberta, a los clientes, te refieres a la vivencia y experiencia. Como te veo que Macarrón ha sido que no sabías nada de español, que ahí empezaste tus primeros pasos como empresaria de tal. ¿Qué? Cuéntanos un poquito de tu experiencia y vivencia de los clientes. Cuéntame algo de algún cliente que ha pasado. Ha sido también fantástico, porque ahí había gente, abogado, político, que venían a... Porque, según opinión, pensaban, esta no entiende nada. Entonces, sí, hablaban de su rollo, de sus cosas, de... Sí. Porque de verdad que los clientes que tuvimos, aparte de tener también chicos y chicas... Sí, que iban toda clase de gente, porque era un restaurante... Toda clase de gente, pero sí, tuvimos más bien gente con actividades que, según opinión, porque... Yo era italiana y no entendía nada de lo que ellos se decían. Hablaban. Sí. ¿Te costó mucho, Roberta, aprender el español? Sí. ¿Y cómo lo aprendiste? Lo aprendí cuando al final Graziano decidió de dejarme ver películas. Yo empecé a leer libros porque siempre rodeaba en 10 palabras. El restaurante es fácil porque tienes una carta... es fácil, ¿no?, decir cómo va, cómo no va, pero hablarlo por hablarlo, sí. Yo me lancé cuando hemos cerrado el restaurante, cuando yo vi con él película y me puse a leer libro. A leer libro y a ver película, y ahí aprendiste a hablar el español. ¿Te costó mucho, Roberto? ¿Te costó? A mí sí. Sí. No soy una de idioma, yo. Pero ahora hablas perfectamente, yo te entiendo todo, y los querísimos oyentes también están escuchando todo. Y hablas perfectamente español. Sí, pero soy muy italiana. En el sentido que no, este acento no me lo saco y no... Pero ahora, hoy por hoy, entiendes todo. A mí, sí, ahora sí. Me gustaría también ser un poco más fine en el... En el habla. Sí. Pero lo hablas correctamente. No, habla bien, habla bien. O mejor, hablarlo correctamente. No me importa si piensa que soy italiana, pero hablarlo correctamente sí me gustaría. Pero siempre, Roberta, importante, el deje tuyo, del acento tuyo, de tus raíces, no se te va a quitar nunca, porque vine de otro país, pero lo importante es el entendimiento, que lo que tú hables, yo te entienda, lo que yo hable, tú me entiendas, ¿entiendes? Y lo haces perfectamente. Cuéntanos un poquito de alguien que haya ido al restaurante y que te haya llamado tanto la atención. Bueno... De verdad que llevo recuerdos de muchas personas. Sí, muy bien. De verdad que nosotros tenemos personas, uno, porque había clientes que venían todos los días. Y no solamente eran clientes, eran amigos. Ay, qué bonito. Eran amigos. Qué bonito. Yo tuve, ejemplo, personas chicas, uh-huh, además, que a decirle, oh, qué bonito bolso, me lo regalaron. ¿Sí? Han ido a la mesa... Bueno, sí. ¿Qué tal ese regalo? ¡Qué bueno! Sí. Gente maravillosa. No, todo ha sido maravilloso ahí. Ha sido una maravilla. Ma te das cuenta después, cuando repiensas a todo. Ma personas como, bueno, podría decirte nombres, que a lo mejor se nos escuchan, sí. Raquel, Diego, Leandro y... Paco. ¿De qué zona son ellos? ¿De Arrecife? De Arrecife. Se oye perfectamente. De Arrecife. Era gente que prácticamente venía, aparte, a ayudarte también en el sentido que no solamente, como cuando venías tú, sí, ¿no? Clientes sí. Que cuando uno viene, sí, no solamente es un cliente, sino es una persona. Sí. O una persona. Qué amable. Que te cae bien, que te dice, hola Roberta, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Siempre hemos pensado de hacer un restaurante así, como una casa. Familiar. Luego, se tenía también momentos que no se podía atender como una... Porque a mí me gusta sentarme a hablar con las personas. Se tuvía un momento que no se podía, porque el restaurante estaba lleno y claramente no. Pero yo desde... Ha sido duro, sí, te lo juro. Para mí ha sido duro, en el sentido que el restaurante me gustaba muchísimo, lo hicimos nosotros como eso, pero cuando yo llegué en Arrecife un poco me costó, pero luego tuvimos un éxito también de emociones, de experiencias. Se tenía, ejemplo, Diego, sí, que era, bueno, trabajaba en el cárcel de Recife, ¿no? Pero que de Taiche. De Taiche. Diego, sí. Y él siempre cuando iba de vacaciones nos traía algo. Un regalito, un detallito, qué bien. Sí. Porque siempre han tratado ustedes con amabilidad y ellos van no, de... Es que siempre estaba ahí, los tenía ahí todos los días. Es muy importante. Como muchas otras personas. Entonces, ya no lo ves más como un cliente. Sí, es un cliente, porque es un cliente. Pero lo ves con un... como amigo, como de otra forma. Sí, como familiar, forma. Porque cuando una persona va al día a día y todo eso y tal, pues... Y luego te cuentan sus cosas. Es diferente. Ha sido... De verdad que... Por cuanto ha sido duro el inicio, uh-huh, luego una grandísima experiencia. Sí. ¿Es un sacrificio para ti de verte una carrera tuya de economía, a verte a un de restaurante, aunque eres empresaria, pero es un cambio brutal, ¿no? De la economía, que es una oficina, administrando y todo eso, y de repente en el restaurante nace un cambio? Es un cambio, sí. ¿Y cómo lo has llevado? Te lo digo, ha sido muy duro al principio, sí. muy duro, ma sobre todo en el sentido que tu trabajo lo conoces muy bien, ¿no? Claro, porque es tu profesión. Empezar, entre comillas, desde nuevo, te parece todo diferente, te parece que la gente no... bueno, yo lo que pensé es, aparte de tener una cocina que funcionaba muy bien, entonces... la calidad de los platos que sacaban afuera, el servicio, digo, yo tengo que pensar que la gente venga, como decirte, cuando tú vas en un sitio, yo creo que sea tratada en una determinada manera, ¿no? Sí. Y yo empecé a pensar así, digo, los clientes que vengan aquí, yo con ellos me pongo así, como fueran en una casa. Claro, sí, como tú y yo ahora, hablando como si fuéramos dos amigas. En una casa. Y en un café con Marimar, igual amigablemente. Porque yo no hice, aparte de estudiar con él la cocina, pero yo no hice nada de profesión. Camerera, no, de no, profesor. No estudiaste nada para tener la carrera. No. Te dedicaste a la enseñanza, que es lo que te enseñaba Graciano, tu marido, y aprendías a través de él. Y te costó un poquito al principio, pero yo lo que te estaba diciendo de tu carrera, que claro, es un cambio radical y la vivencia, la experiencia, y que a ti te gusta ser amable con la gente, decirle cómo está la comida, qué tal está, porque te gusta todo eso. Eso sí, porque a mí la gente me encanta. Es muy bonito la gente, siempre. La gente te saca muchísimo, uh-huh, pero te da también, ¿no? Sí. Es verdad también que hay gente que te saca, pero te da también. La gente... Relacionarse con la gente es lo más bonito y lo más experiencia. Es que llevamos estas cosas, según mi opinión, desde esta vida. Sí. ¿O no? Sí. Es lo que aprendemos el día a día. Cada cliente es una persona, cada persona... Como decimos, en cada viña del Señor siempre hay alguien diferente y todo el mundo no es igual. Pero siempre el trato es cordial y a todo el mundo lo mismo. Ahora vamos a pasar el poquito tiempo que nos queda aquí de la entrevista. Vamos a hablar un poquito de ti porque sabía que yo quería hacerte una entrevista. Y cuéntanos un poquito, háblanos un poquito de Italia también, de tu país, de tu familia, qué es lo que echas de menos y todo. Maravillosa, pero... Uh-huh. Con muchos problemas también. También. Nosotros lo que hicimos aquí a Italia ya desde muchos años ya no se habría podido hacer, porque entre impuestos, entre prohibiciones, divietos, sí, hay una, ¿cómo explicar? Una... Roberta, tú lo que una política increíble a Italia. Yo lo que intuyo, lo mismo que estás diciendo, que en Italia ahora lo que están haciendo aquí los emprendedores, como Graciano, como tú, de abrir establecimiento, ahí es muy difícil porque la crisis ha llegado ahí a Italia también. Está muy difícil lo que es emprender negocio y los impuestos muy caros. Exactamente, para los impuestos. Porque sabe que aquí en Canarias, sobre todo en Canarias, muchos italianos y todos siempre están por los negocios, por emprender y tal, porque los negocios es lo que deja. Porque no hay un italiano que no tenga un negocio, que quiere siempre emprender y decir, vamos a intentarlo, vamos a luchar. El motivo creo que sea eso. El motivo creo que es eso, porque ahí tú tienes un poco de... Tu socio sí, sí, sí. Es el Estado, al 70%, punto. Ah, claro. Eso es. O sea que a ti y todos los italianos que me escuchan lo saben perfectamente. Tú empiezas a hacer una actividad y tú tienes que repartir con el Estado el 70% de tu beneficio. De negocio, eso es lo que sea, en tanto por ciento. O sea que esto ya no beneficia al empresario, sino también al Estado. Importante, que echa de, aparte de echar de menos a Italia, ¿cuánto tiempo hace que no vas por allí, por Italia? Ahora casi un año y medio. Un año y medio. Lo que he hecho de menos sí, de Italia sí, sí, sí. Son las campanas. Sí, sí, sí, sí. Son las estaciones. Sí. La primavera, hay un... Las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. A ver, cuéntanos un poquito, porque sabes que en Italia es la ropa, los perfumes. Eso es. Y la comida, sobre todo. La comida. Porque en primavera hay una comida, en invierno hay otra comida. En invierno. En verano hay otra comida. En verano. En las cuatro estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. ¿Y qué es lo más que te gusta a ti disfrutar de Italia cuando vas para allá? Aparte de la ropa, porque el otoño. El otoño. Sí. ¿Pero por qué? Porque... Para los colores, porque tenemos muchísimos árboles. Hay colores maravillosos, porque las hojas de los árboles en otoño sí. Se pongan rojas, ah, cambia de color. Amarilla. Ah, qué sí. Bonito. Es una maravilla, sí. ¿Y el nivel de vida en Italia cómo es? Oh. El nivel de vivir en Italia es que tienen que estar siempre al día, en el sentido que, ejemplo, si hoy vamos a cenar juntas, sí. Mañana volvemos a cenar juntas, tienes que estar diferente, porque el italiano siempre está ahí a mirar como... Las mujeres son coquetas allí, el hombre se vista de Gucci, de marca, no es como aquí en Canarias que está más dejado. Ahí la gente se mira por la calidad de la vestimenta, de la marca... Por eso tenemos Berlusconi. Berlusconi. Porque cada pueblo merece el gobierno suyo. Sí. Y yo creo que los italianos se identifican mucho en Berlusconi. Mujer, coche, dinero. Sí. Aunque no lo tengan, pero el estilo de vida de los italianos, eso sería. Es la percha, es el perfume, es la marca lo que se diferencia en la Italia. Que eso nunca se pierda allí, porque eso es la calidad de vida que tienen, ¿no? Que la gente vive para intentar de comprarse un buen vestido, un buen perfume y a los sitios buenos, ¿no? Exactamente. Sí. Pero hay mucha tontería en el sentido de la gente que quiere presumir más de lo que tiene, más allá Uf, de... casi todo. Sí. Sí. ¿Prefieren más tener la nevera vacía y decir, tengo un traje de Gucci? Bueno, al italiano le gusta también comer. Pero seguramente las imágenes, sí. El italiano es no solamente perfume, crema y todas estas cosas. Sí, sí pero y sin embargo, en España esa calidad de marca, de peluquería, de Gucci, de perfume, en España el nivel de así no es así. Se diferencia mucho porque te has dado cuenta que en España la gente no son tanto de marca, que aquí la gente son más campechanas, sobre todo aquí en Lanzarote. Ma eso es la sensación de libertad, ejemplo, que yo tengo. Sí. Porque desde cuando hemos venido aquí, uh-huh. Ejemplo, yo a Italia me cambiaba hasta cuatro veces al día cuando vivía ahí. Sí, sí. Es verdad. Ahora, si lo hago para mí o para él. Sí. No, para... Pasaría en la calle y decir, me voy a poner guapa. Y quizás si antes lo hacías cuatro veces, quizás ahora de vestirte cuatro veces ropa diferente... Al día, cuatro veces, ahora lo hacen una vez. No solamente, hay muchísimos italianos que tengan el traje de Gucci o de Armani, que pero tengan también una cuenta abierta en la tienda donde lo han comprado. Tanto una mujer italiana como un hombre italiano, ¿se va por siempre por el hombre o por la mujer que esté fina, que tenga dinero y que tenga buenos trajes y buen perfume? Porque se da cuenta, los párpados, los italianos se da cuenta quién tiene nivel de vida. Entre sí. Ustedes. ¿Buscan mucho esa rivalidad entre ustedes de lo que es la, el bien vestido, el perfume y el caché? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Y después también estos sitios así religiosos, que van la gente siempre a rezar y tal, también de valores así de mucho... Bueno, nosotros tenemos... Poderoso. El Vaticano, poderoso. Ok. Nosotros tenemos el sur, que es muy, muy fuerte con la religión. Y es verdad que tener el Vaticano en un estado es muy fuerte. Es que siempre el Vaticano... El Vaticano entra mucho en la política. Sí, porque date cuenta que el Vaticano de Italia siempre se ha oído en el mundo mundial. Siempre se ha oído en todos lados. Y claro. Eso que también es un sitio de mucha riqueza. Claro. ¿A que sí? Sí, eso es sobre todo. ¿Mm? Parece que no, porque... Las noticias no pasan como tendrían que pasar, pero el Vaticano entra mucho en las decisiones. Te ves una pregunta importantísima también, de todas las que yo digo. ¿Cómo es la juventud allí? Ay, ese suspiro. La juventud. La juventud es... primero, como hemos dicho antes, imágenes. Luego, la juventud italiana, bueno, no toda, pero tienen una perspectiva de vida muy restringida. No, seguramente no es como cuando he nacido yo, porque... ¿Por qué? Porque yo tenía posibilidad de trabajar. Ejemplo, como ahora, ¿no? Solo dice, mira, trabajo con eso, trabajo con otro, ¿no? Ahora ya no hay poquísimo trabajo. ¿Te refieres que la juventud hoy en día es muy difícil el trabajo, hoy en día darle trabajo? O sea, estudian para una carrera y después no tienen futuro. ¿Te refieres a eso, Roberta? Me refiero a eso y me refiero también a que ahora la juventud italiana, aún a lo mejor de toda Europa, no sé, pero mientras cuando yo era pequeña pensaba ayudar a mi madre y mi padre, ahora al revés. Es al contrario. El padre y la madre es el que ayuda... también te quería comentar que, aparte de la juventud, se denominan los italianos con ese carácter eufórico, fuerte, cuando se enfada, sobre todo en el deporte, que lo vive con euforia. ¿Es verdad que tienen ese carácter fuerte los italianos? Sí, somos mediterráneos como vosotros, sí. Yo creo. Sí, somos mediterráneos. Españoles, ¿no? Sí, españoles. Pero seguramente hay que decir que... Sí, hay que decir que, pero que mucho, pronto. Mucho ruido lo hacemos para el deporte, para los conciertos y luego para lo necesario, solamente hablar al bar, nos enfadamos, pero luego el italiano... Tiene ese pronto, relajar. Tiene ese pronto de enfado y después de repente se tranquiliza todo, se disculpa y todo. Sí. Pero son temperamentos de Italia, de la gente así, como somos también nosotros que tenemos nuestros arranques. Pero se domina mucho el carácter y el temple de ustedes. Ma, mira, cuando yo estudiaba economía y comercio, por ejemplo, me acuerdo perfectamente que cuando estudiaba decían, ejemplo, en Alemania se utiliza a un alemán. Subió la mantequilla, subió esto, subió... Para una, o la gasolina, lo que sea, sí. Para una semana no comprar la gasolina, lo alemán lo hace, sí. ¿No? Escucha. Sí. O las vacaciones, las hacemos en las naciones, para que falta dinero. Dilo a un italiano, dilo a un español. Es que somos completamente diferentes de temperamento, de sangre, que te escorre por la pena. Sí. Italia es muy fuerte económicamente. Porque tiene la empresa Fiat, tiene la empresa Ferrari, Cantorvigini, esa que palabra, Lamborghini, es que la palabra no me salía, etcétera, etcétera, etcétera, de cantidad de cosas de empresa del futuro. Italia, bueno, es una empresa que tengo muchísimos años esta. Sí. Dicen los economistas mundiales que la parte de Italia donde hay esta empresa, si fuera solamente un corazón de Europa, sería la más rica de Europa. El problema de Italia es que no solamente somos ahí, hay un norte, hay un centro y hay un sur. Sí. Y nosotros tenemos el estado en el estado, tenemos una mafia que Y date cuenta que también Italia, también la mafia, después aparte también el futuro de lo de los Ferrari, de los coches y todo, que siempre el Vaticano y infinidad de cosas que tiene de siempre, y todo rodea con el dinero. ¿Hay mucha mafia allá en Italia? Sí. ¿Siempre? Sí. Pero ha habido toda la vida, ¿no? Sí. Sí, ma non solamente mafia, Andrangheta, Camorra, non solamente hai mafia, hai Andrangheta, Camorra, Explícanos un poquito así de la mafia, la Camorra, todas esas cositas así. Bueno, cada región del sur, cada región, que no es cada región, ¿Cada región del sur te refiere? Exactamente. Depende de la zona que haya de Italia, es la parte donde está el conflicto de las personas, de la mafia. Que en todas las formas se adelantó al norte también. Sí, porque, nosotros tenemos la mafia en el Estado, punto. La Andrangheta más bien es de la parte Andrangheta de Nápoles. De Nápoles. De Nápoles. Luego hay la Camorra. Que ¿La Camorra? ¿Qué significa la Camorra? Igual. ¿También? La Andrangheta sería un rechace. Ah. Entre comillas, ¿qué significa? ¿La mafia de...? Es como decir un rescato. Un rescato, un chantaje. Un chantaje. La mafia en chantaje. Eso es importante. Ejemplo, yo... Te hago esto y tú... A cambio de algo. A cambio de algo. Chantaje. Eso es. En todos los sectores. En todos los sectores. Sí. En todos los sectores. Y eso es el problema grandísimo de Italia, que pero a Italia está bien. Al Estado italiano está bien. Porque esta gente, si no, después de... Nosotros... La política yo creo que quiere eso, porque si no esta cosa se puede eliminar, se puede desaparecer, sí, yo creo. Pero ¿por qué piensas tú que puede desaparecer? ¿Por qué motivo? Esta cosa cuando siempre sale de un principio que existe la mafia, la política. No, seguramente que no desaparecerá, porque seguramente porque hace parte de la Italia, pero el problema de lo que hay, sí. Porque muchas cosas van como van, es por eso. Sí, sí, sí, la mafia, lo de matar y todas esas cositas, y eso es lo que te refieres. La violencia de matar a la gente callada la boca a cambio de yo te doy, tú me das y chantaje. Sobre todo, ahora matan de verdad muy poco. Antiguamente mataban mucho más. Sí. Ahora es más bien, mira, aquí hay un apalto de trabajo. Uh-huh. Tú o yo, no, te lo doy a ti, porque me das tot. Es más bien una forma de dinero, de comercio. A cambio, sí, es como a cambio de todo, de la droga, de todo, que es todo, es un símbolo de todo. Tanto la droga, la mafia, lo de la política y todo eso, que siempre ha habido. Ahora es más bien una cuestión económica. Bueno. Porque sinceramente no hay... Da lo que pasa en televisión, así no hay muchos muertos así por la familia, más bien que tú dices, mira, yo eso lo quiero hacer yo, ejemplo, el puerto de Marina Rubicón, yo lo hago y vengo con, y yo soy que lo hago. Roberta, en un futuro de Italia, así en un futuro dentro de diseño, ¿cómo lo ves? Uf. Yo soy muy optimista. Sí. Sí. Yo espero. Yo creo que Italia se va a arreglar y a seguir luchando y a seguir adelante. Sabes que mucha gente de Italia se está viniendo a España, a otros países, porque está la crisis ahí bastante grande. Sí. Pero verás que yo creo que Europa también se va movilizando. Como último te digo que yo creo que las cosas se irán bien. Eso esperamos todo. No, esperamos porque es imposible. ¿Cómo podemos arrancarse, no? Pero que Italia haga un progreso desde que de la crisis se vaya perdiendo, porque todo se basa en lo que es la política y el trabajo, porque si no se vende, no hay negocio, no hay nada, y el impuesto se lo lleva a los políticos y el Estado, no hace futuro. El negocio, ¿sabes lo que te digo? Que tú ves que hay un futuro el día de mañana, los negocios, no es como ahora que la mitad que dijiste antes se la lleva el tanto por ciento el Estado. Sí. ¿Sabes lo que te estoy diciendo yo? La pregunta la formulé bien. Que en un futuro el Estado, ¿sabes? Uh-huh. Se ha quedado con todo. Por ejemplo, tú haces un negocio, uh-huh, y el tanto por ciento se queda el Estado. No tienes beneficio ninguno. Pues se te quita la gana de poner un negocio. Es que sí, por eso. Entonces, ¿tú crees que esa evolución progresará? Decir, yo soy empresario, pongo mi negocio y un tanto por ciento, lo normal, en módulo, le voy pagando el Estado, pero la mayor parte es para mí. No 70% que tiene ahora el Estado. No, ¿tú me entiendes? Exactamente, yo creo que estas cosas irán cambiando, porque hay grandísimos emprendedores en Italia, sí. Sobre todo hay una columna, la más importante de Italia, que aparte la Fiat, la Ferrari, sí, la Ferrari. Cosas grandes, hay la pequeña emprendedoría, sí, que sería la más importante, y que esta ahora ya desapareció por esos motivos. Porque para los impuestos, todo. Ahora, yo creo que si algo no pasará a Italia, que desaparecemos. No, Italia no debe aparecer, porque el fútbol, el deporte, todas estas cosas. Por eso, campañas publicitarias que como nos han traído en crisis, sí, en una profunda crisis, en Italia, en Europa, no van a sacar, porque tiene que ser así. Y mira, ¿y qué quedó del Imperio Romano? ¿Qué ha quedado del Imperio? Del corazón del Imperio Romano, ¿qué ha quedado? Carlomagno, no sé. Del Imperio Romano, bueno, tenemos Roma que es maravillosa. Realmente nada. ¿El carácter, quizás? Bueno, sí, a lo mejor sí. A lo mejor el carácter sí, pero es verdad que si nosotros pensamos a los romanos como, sí, como histórico, histórico, sí, nos miramos a nosotros, de verdad que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Entre las construcciones, entre los pensamientos, entre la gente que... Son muchos años de diferencia. No muchos años, más eran de verdad... adelantado en todo. Nosotros simplemente hemos copiado hacer las, sí, cosas. Sí, porque la vida va evolucionando y va aprendiendo y adquiriendo cosas. Hicieron cosas espectaculares. Aparte, el estilo de vida suyos, que disfrutaban la vida de verdad. Sí. Porque los romanos disfrutaban la vida de verdad. Sí. Pero entre las construcciones, entre... nosotros tenemos cosas románicas ahí que son... Histórica. Que ahora tú ves casas hechas en el día de hoy que no tengo ningún sentimiento, ningún... ¿Queda algo de ese siglo, de esos años, del Imperio Romano? ¿Queda algo ahí en Italia? Ah, sí, sí, sí. Toda Roma. Luego tenemos... más arriba también, porque, ejemplo, muchos acueductos italianos son del Imperio Romano, hechos para la época. El agua. El agua. Ah, claro, que tiene conocimiento de años, antaño atrás. Sí. Qué bonito eso. Queda algo, qué bonito. Sí, sí. Aparte, las construcciones de verdad, ¿no? Pero ellos tenían una idea del construir que casi una vergüenza pensando a los arquitectos del día de hoy que tenemos. Sí, pero los templos que hacían allá en Roma, y los templos eran preciosos. Bueno, Roberta, quedamos casi en la recta final. Si quieres dedicar algo o decir alguna cosa, pues tienes los micrófonos abiertos. Decirte que muchas gracias por todo, por venir aquí a Un Café con Marimar. Ha estado la conversación muy amena, muy agradable, y no quiero que tú te despidas en los micrófonos diciendo algo. Bueno, yo digo que todo esto salió desde el restaurante Tasca Mediterránea, sí, en la avenida Papagayo, y os esperamos todos. Vale. ¿Se lo quieres dedicar a alguien concretamente, el programa? A vosotros. Y para ti también, un placer de tenerte aquí. A vosotros. Muchas gracias, Roberta. Y dicho todo esto, ya esta entrevista con nuestro queridísimo y empresario Graciano y su señora Roberta, que estoy muy agradecida y que muy agradable de tomarme el cafecito y estar aquí contigo. Despedirme a todos los oyentes, que muchísimas gracias, que paso lista. Y este programa se lo quiero dedicar íntegro a mi amiga Rosa, que fue la que me dijo que llegara aquí hasta ti y hasta Graciano para hacer la entrevista. Gracias. Y a ti también. Muchísimas gracias, un placer, y les espero la próxima. Un beso. A vosotros. Hasta la próxima. Gracias. Lo mismo.